Suena la banda en vivo y dice así Mariano Cabrera, alias. Quiero ver las palmas arriba, a ver. Palmas, palmas. Quiero ver las palmas arriba. Quería cumbia. Para amigos 50. Ay, mi vida, cómo baila la cumbia. No puede faltar, yeah. Un amigo mío que le voy a presentar. Que toda la pipa tiene enloquecida su forma de bailar. Palmas. La piba linda no quiere bailar, y está esperando al osito bailador. Y con su meneo siempre tan sensual, a toda la pipa hace delirar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el osito bailador. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el osito bailador. Baila pegado, me gusta más. Ya llegó el osito bailador, el gran hermano hace bailar. Ya llegó el osito bailador. A ver las palmas arriba, a ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas arriba con las palmas. Salió loco. Para el bailarín de terremoto, alias Pito Güey, alias Carpincho. Tiene enloquecida su forma de bailar. La piba linda no quiere bailar, está esperando al osito bailador. Y con su meneo siempre está sensual, a todas las pibas de delirar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el osito bailador. Ya llegó, ya llegó, ya llegó el osito bailador. Baila pegado, me gusta más. Ya llegó el osito bailador, el gran hermano hace bailar. Llegó el osito bailador. Y la guatina, si quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver la mamina. Pero mira cómo bailan las chicas bonitas, ¿eh? Palma, palma, rómpele, Ichu, rómpele, rómpele, rómpele. Tócale la cuerda a la mujer, tócale, tócale la piel. pierna, la guitarra, tócale, tócale la cuerda, la mujer, tócale, tócale la pierna.